esto. Ahora se me debería ya oír. Vale, o sea, estás retransmitiendo ahora que aún no tenemos debatido el contenido del programa. Bien, exacto, así me gusta, Alex. Exacto. Profesional. Muy profesional. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más, nos está costando un poquito la regularidad, estamos teniendo, pues bueno, follones, mudanzas, las cosas como son, la vida, mudanza. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico! Y bueno, entre mudanzas, cosas personales, se nos ha complicado pues aparecer y bueno, hemos tenido lío, pero, ya estamos aquí de vuelta. ¡Gracias! Con un formato express, ya a ver si la semana que viene podemos traer un programa gordo. Pero un formato express con juegos. La actualidad no para mucho, pero sí vamos a traer impresiones de juegos, porque ya así aprovecho para presentar al señor Ricky Snide. Nos vas a traer la campaña de... o Call of Duty Modern Warfare 2, o lo que es lo mismo, ya os contaré qué tal fue. Perfecto. Y por otro lado tengo al señor Alexis. ¿Qué tal, Alexis? Que nos vas a hablar de... ¿qué juego va a ser? The Hex, de Danny Mullins. The Hex. A Alexis le encanta adelantarse, o sea, ahora está de moda Vampire Survival, él ya no lo toca, lo jugó cuando no le interesaba. Ahora que ya todo el mundo lo juega, él ya lo ha dejado, él va por la nueva moda, así que apuntad, porque en 3 meses va a ser lo que lo va estupetándolo. Y yo por mi parte os voy a traer unas impresiones de la campaña en cooperativo del Halo, que ya le he dado con el amigo Baque, desde aquí saludos Baque, le hemos dado ya unas 3-4 horitas, la habremos dado. Pero antes, y como hacemos siempre en Tipocas para comenzar, vamos a empezar con la noticia mamporrera. Y bueno, con lo que está pasando, es que es obvio. El lanzamiento de la semana, que está arrasando en ventas, indiscutiblemente, de la franquicia que más dinero genera a nivel mundial. Hablemos de lo que hablemos. Ha salido el nuevo juego de Pokémon. Que podrías decir, ¡buah! Más de 1000 Pokémon por fin. ¡Buah! La fórmula de Pokémon Arceus expandida, mundo abierto. Sí, pues señores, Nintendo ha conseguido superar a Bethesda. Y a cualquier Oblivion, y a cualquier Fallout. O sea, lo de los bugs de este nuevo Pokémon y el rendimiento da miedo. Yo sabéis que soy muy fan de Pokémon, no pienso tocarlo hasta que esté parcheado, reparcheado, o a lo mejor sacan a Switch Pro, porque eso da grima. Señor Alexis, Ricky, ¿cómo lo veis desde fuera? Porque mira que yo soy fan de Pokémon y me llama, pero yo creo que el que ni es fan, no sé qué tenéis que pensar de eso. No, es que eso no... A ver, me he reído mucho. Hay un vídeo que sueltan a un Pokémon que es como una especie de mezcla entre una serpiente y una foca, no sé, una cosa así, y sale, pero justo en el medio de la chorra, y luego hace todos los movimientos y parece que le estuviese pegando vergazos a todos. Entonces me he reído con eso, pero como es una franquicia que no me interesa y no juego, digamos, no es algo que me vaya a afectar ni que me esté ni lamentando ni relamiendo, porque no le tengo hate tampoco. Ahora ole sus huevos a la gente de Game Freak para hacer siempre lo mínimo, contratar 22 becarios que los sacan de ahí de entrevías y los meten a desarrollar Pokémon, y año tras año el mismo nivel de calidad. Y bueno, ahora se han pasado un poquito la raza. A mí me sorprende que un título que en Navidad va a arrasar. Y sobre todo me sorprende de Nintendo, tío. Porque de Nintendo, de normal, la mayoría de los juegos suelen salir muy, muy pulidos. Entonces, claro, te encuentras ahora que este Pokémon lo hacen, no sé si corriendo y mal, para llegar a Navidades, que yo creo que ha sido eso, se le ha echado el tiempo encima. O han querido ampliar tanto y el motor gráfico que tenían pues no sería bueno o lo que sea. Casi no te encuentras con un juego que supera casi a Cyberpunk, por decir ahí una comparativa un poco extremista. Y claro, estas son las cosas que al final uno teme, y cuando dices que una compañía mítica como Nintendo se mete a hacer lo que hacen otras compañías, no es que la haga igual de mal que las otras, es que exponencialmente la supera a peor. Y ese es el problema que tiene Nintendo, que todo lo que hace bien, cuando hay que hacerlo mal, es que lo hace mal, pero de lejos, o sea, no hay quien le gane. Sí, de hecho, a mí me... A ver, hay que recordar que esto es... Pokémon Company, que Pokémon Company es aparte de Nintendo. O sea, Nintendo tiene participación mayoritaria en Pokémon Company, pero es una compañía que va aparte Y se notan que no tienen apoyo de Nintendo en el desarrollo, porque es que es un desastre técnico. Y Nintendo, lo que has dicho, hace unos lanzamientos en Switch que le sacan el jugo a Switch de una manera impresionante. Y esto es absolutamente todo lo contrario. Y esto es un drama anunciado. Quiero decir, todos los juegos de Pokémon de Switch han sido un desastre técnicos. Y lo que hemos visto es que lo que querían hacerlo era cada vez más grande. Dices, si ya tienes problemas técnicos, hacerlo más grande, vas a tener más problemas más técnicos. Y es lo que ha pasado. Entonces, es muy preocupante. Pero por otro lado, esto también abre un poquito el debate, y así, y con esto cerramos la última porra, que os parece de la necesidad imperiosa ya que tiene Nintendo de sacar una máquina, al menos de que Switch ya no da para más. Porque yo no sé si en un mes, en un par de semanas, cuando termine Bayonetta os traeré análisis, que es un juegazo, pero técnicamente es un desastre también. O sea, no es nivel Pokémon. Pero yo, para ser un juego tan esperado, Bayonetta 3 tiene muchísimos, pero muchísimos defectos. Es que estoy de acuerdo con que Nintendo necesita, o necesita, que nosotros, los que queremos jugar eso, necesitamos algo más potente, que no es lo mismo, porque Nintendo no lo necesita. Sigue vendiendo Switch como si fuesen caramelos, es una locura. Vende una estupidez, siendo un hardware de teléfono móvil de hace 5 años atrás, de gama media, sigue vendiendo casi al mismo precio en el que salió, y no se cansan de vender, y la sigue petando año tras año, no decae, y... En Pokémon pasa un poco lo mismo, digamos, si pueden sacar cualquier basofia de la peor calidad técnica posible y van a seguir vendiendo y lo van a seguir petando, como dice Ricky. Para ello era más importante tenerlo a tiempo, digamos, para que sea un regalo de Navidad y que todo lo tengan ya visto para darle a los niños, que sacar un producto competente, porque saben que un producto competente no le suma más ventas que lo que le suma tenerlo a tiempo. Hombre, la pregunta que tú haces, Ruedi, yo creo que te la comenté por WhatsApp. Y yo creo que Nintendo va a tirar tranquilamente con la Switch en un par de años más. Es que hacer de componentes, tener que desarrollar hardware nuevo, cómo lo van a enfocar, que yo me imagino que será muy parecido a lo que tienen ahora. Se ha híbrido sobremesa portátil. Aunque yo sigo diciendo más que es una portátil más que una de sobremesa, pero bueno. Y claro, ya a partir de ahí, ellos dirán, con lo que tengo, un hardware, como dijo Crono, desactualizado, he vendido lo que no está escrito, sigo vendiendo lo que no está escrito, vendo juegos a mansalva, ¿para qué me voy a molestar yo como compañía ahora mismo en sacar una nueva consola? No es el momento idóneo ahora mismo, yo lo calcularé dentro de 2 añitos, seguramente la anuncien para el año que viene, para el siguiente, el 2024, y más con la recesión económica que va a haber. Entonces, al final son varios factores a tener en cuenta. Voy bien en venta, recesión económica, falta de componentes, voy a tener falta de stock y demás. Y bueno, al final, bueno, la falta de stock al final de Nintendo se la pela. Ya lo hizo con la Super NES, que sacó una tirada ridícula. Luego la volvió a rehacer, luego con la NES Mini. También entonces salió que hubo en su momento con el tema de la especulación y demás. O sea, también Nintendo son expertos en especuladores. En vez de hacerse Super Mario 3D World Land o como se llame el recopilatorio ese. De Collection, sí. Ese. Y claro, al final ellos dirán, harán números y dirán, pues mira, no me merita ahora mismo hacer este... No te digo yo que no la hayan desarrollado y que la puedan tener y decir, mira, la sacamos en producción y dentro de 6 meses la tenemos. Que lo mismo puede ser, porque al final, saquen lo que saquen, técnicamente va a estar por detrás de las consolas actuales y la gente lo va a comprar. Así que para el caso, lo mismo es que la tienen ahí en plantilla, yo la tengo, la puedo mejorar X cosas, que vayan un poquito tal, y cuando me haga falta la saco y ya está, por culo. Yo, obviamente, como jugador y como fan de los juegos de Nintendo, pues me gustaría una máquina ya. O sea, al menos una versión Pro, ¿sabes? No le pido a Nintendo una nueva consola, pero sí le pido una versión Pro que los juegos no den pena, porque es que los juegos dan pena. Hay juegos. Y está claro que los desarrolladores ya no saben qué hacer para optimizar o no quieren gastar el tiempo que hace falta para optimizar, que es la otra. O sea, hay que hacer un esfuerzo titánico. Bueno, veremos qué pasa, espero que no se cumpla, pero los pronósticos de Ricky me parecen los más realistas, más teniendo en cuenta que si las ventas bajan, aún tienen, por ejemplo, el as en la manga de bajar el precio. Algo tan simple que no lo he dicho aún. Oye, que no lo hacen con sus juegos, lo van a hacer con el hardware de hace 10 años, porque esto es una Wii U con un booster. No, pero por eso digo, en el caso de que quisieran aguantar la consola y estirarla, tienen ese comodín de bajarla X precio, X euros. Para relanzar ventas. Bueno, vamos a dejar a Nintendo un poquito y vamos a hablar de otro de los grandes lanzamientos que han habido recientemente, Call of Duty Modern Warfare 2. Ricky, yo sé que del primero eres fan, yo también. Madre mía, la campaña fue una pasada. el multi también, las de horas que le echamos, las fases cooperativas, que me acuerdo también estaban guapísimas, fue la hostia. ¿Qué tal está este Modern Warfare 2? O sea, nos vas a comentar la campaña, también simplemente sensaciones generales, ¿no? ¿Está a la altura de ese nombre de Modern Warfare 2? Lo más importante, creo que yo, para cualquiera que lo jugara en su momento. Efectivamente, y no, no está a la altura del antiguo, todos lo sabíamos. No, no está a la altura del antiguo, no porque no pretenda hacer algo de innovación o que la historia que te plantea no esté mal, sino la ejecución de diferentes niveles, tío. O sea, básicamente partimos de un apartado gráfico muy similar al Modern Warfare 1. El nivel técnico pues está bastante bien, hay algunas cosillas que chirrean un poquito. Pero bueno, hay que entender que también están utilizando estos motores gráficos todavía para PlayStation 4. Antigua Xbox, por lo tanto, palastrado en la nueva generación. Pero bueno, los inconvenientes no vienen a nivel técnico ni jugable, a encontrar con la jugabilidad clásica de Call of Duty, que se maneja de puta madre. Lo vas a encontrar en determinados niveles. Es que hay algunos niveles que son muy buenos, pero los que son malos son horribles. O sea, son unos niveles que dices tú, hostia, ¿en serio tengo que estar jugando esto de esta manera? Tengo que coger un coche en tercera persona, pararme, saltar hacia otro coche porque lo tengo reventado, de las cuales saltaré mil veces porque mil veces me saldrá mal por cómo están configurados los controles y cosas así por el estilo, que dices tú, joder, me estás enturbiando una historia que deberías hacer otras cosas en vez de hacer estas putas mierdas, ¿sabes? La clásica misión del avión, que es media sosita, venga a disparar aquí, dispara allá, hay que vienen más, tirar un pepinazo, no sé. Yo creo que ciertas cosas que deberían renovarse. Y creo que para mí donde más acierta el juego es siempre en esas incursiones hacia los edificios, en eso ir avanzando poco a poco por una casa, y nunca lo potencian, tío. Hubo un nivel del Modern Warfare 1 que a mí me encantó mucho, que te tenías que meter en tres edificios, en los cuales estaban repletos de enemigos, y tú tenías que ir poco a poco avanzando, abriendo habitaciones, cargándote, buscar, no sé si era dejar algo, recoger una información y luego pirarte. Joder, está de puta madre, tío. Y ese nivel me encantó a mí, el Modern Warfare 1. Y aquí lo vemos pocos detallitos, en algunos niveles, pero joder, tío, lo malo es muy malo. O sea, y al final lastra en una aventura que te dura unas 6 horas, que los niveles malos sean tan malos, al final la experiencia se te queda agridulce. Y más que nada porque luego tiene un ending que es brutal para los fans de Modern Warfare. Es que lo estás viendo, pero es una cinemática, dices, no me lo puedo creer, y ya la parte final dices tú, what the fuck, hijos de la gran puta, qué cabrones son, que ya me dejan con la miel en los labios para el tercero. Y ya creo que en el tercero ya deberían aprender de los errores de esta entrega, en cuanto a nivel de campaña. Que no sé si lo harán en el Modern Warfare 3 o lo harán con esa expansión de historia que van a sacar el año que viene. Yo tengo mis dudas ahí de si esto se va a Modern Warfare 3 o lo que quieren contar, o lo que deberían contar tras el final, se va a ese pase de campaña o de expansión de campaña que van a lanzar el año que viene. Entonces ahí tengo yo mis dudas al respecto. Aún así, Call of Duty no solamente la gente lo compra por la campaña, sino por el multijugador, con unos niveles que yo he jugado, sobre todo en la beta. Aquí no he jugado tanto, pero ya con los niveles de la beta yo me quedé encantadísimo. O sea, ya a partir de ahí va, que también me lo dijo, que estuvo dándole, y que los niveles que presenta para multi están muy guapos. Entonces a partir de ahí ya tienes esa base para el multijugador, que al final es lo que le vas a dar caña, porque tú te compras Call of Duty para darle caña al multi, y en ese aspecto no defrauda, vuelve seguramente a estar al mismo nivel que el Modern Warfare 1. Y lo que sí que he escuchado un poco por Winhaven, que digamos que es el puto crack en cuanto a Duty, el Warzone y demás a nivel español, sí comentaba que la gente que querría skins y temas de armas para el Warzone, creo que no aportaba mucho. Entonces claro, si te lo vas a pillar para el Warzone 2 y sacar esas mejoras para ese juego, no, él comentaba que como que no meritaba mucho. Lo comento porque hay oyentes que son fans de Warzone a tope, que a lo mejor no hace falta que hagan el desembolso del juego porque no van a obtener absolutamente gran rédito y beneficio para ese multijugador. Que otra vez, que Warzone es gratuito. Efectivamente, es correcto. Y claro, otra vez lo vuelven a incorporar dentro de, que yo pensaba que iba a estar fuera, pero lo meten dentro, no, de la estructura. Sí, lo vuelven a meter dentro otra de los menús. Te lo tienes que bajar todo otra vez y actualizar todo. No sé si te lo tienes que meter todo, ¿no? Yo, Rudy, yo me he pasado dos pedazos de actualizaciones, una de 90 GB y otra de 70. Y yo me estaba cagando en su puta madre diciendo, what the fuck. Y cuando volví a poner el juego, digo, hijos de puta, dijeron que lo iban a sacar fuera de lo que es la estructura de Modern Warfare 2 y lo meten dentro otra vez, tío. Yo espero que no hagan la salvajada que hicieron con los anteriores que metieron dentro de esos menús el Warzone, el Modern Warfare, el Vanguard y el Cold War. Y eso cada vez que tocaba algo de internet se jodía todo, y por eso dejamos de jugar nosotros al Modern Warfare, porque no había puta manera humana de conectarnos cuatro personas para echar una puta partida. Y si sí, jugaba, era... fue horrible. What the fuck, sí. Pagué 70 euros por el juego y no puedo jugar. O sea, espero que no la caguen, porque si no va a ser una puta liada. Tenías que ser ingeniero informático para encontrar el menú para jugar. Es que solamente encontrar el menú era jodido, sí, sí. Y a mí me pasa para la campaña, yo me pongo a jugar y digo, ¿dónde cojones está la campaña, tío? Veo partida rápida, no sé qué, además, ¿dónde quiero jugar yo la campaña? Que es lo que me mola también de los duty. Y me costó encontrarla. Ricky, yo te quiero preguntar simplemente, ¿no? Rendimiento perfecto, o sea, al menos la parte... Los gráficos no serán punteros, pero el juego funciona bien, sin tirones, sin problemas, sin bugs, nada, ¿no? No, a 60 FPS rocoso, como siempre juega el Duty. Y la verdad que bien, o sea, en ese aspecto yo creo que se lo han cuidado mucho con este último, bueno, que ya no es último, que es el ya 1, 2, 3, el cuarto título que sacan con el motor gráfico nuevo. Así que ya yo creo que en breve ya deberán dar un saltito más, sobre todo ya para la Next Gen. Hay que decir recién, Ready, que gráficamente no es gran cosa. Se trata, a ver, yo tengo la imagen esa de haber visto los Modern Warfare en su momento y que me volaran la cabeza el nivel de detalle gráfico. Acá se nota un poco, algunas cosas un poco anticuado, o sí que está que tiene una vigencia y una relevancia en nivel gráfico. Comparándolo, bueno, a nivel técnico, todo el mundo lo que destaca es el nivel de Amsterdam, pero yo creo que ya no solo a nivel técnico, sino porque la recrea perfectamente. Pero sí que es verdad que a lo mejor con algunos enemigos y demás, pues sí, hay cositas que chirrían, y no me acuerdo si había algo con algún efecto de agua o algún reflejo así, que decías tú, va, venga, te lo compro, pero hostia, podría haber estado mejor. Ahí no raro, está raro. Aquí hay un par de bichillos que enturbian un poquito la experiencia, pero a ver, no es nada sangrante, o sea, muy malo tendrían que hacer con este motor gráfico para cagarla y hacer un juego técnico de mierda. Y ya última pregunta yo por mi parte. Bueno, son dos, perdón. La primera, solamente confírmame, el sonido sigue siendo la muy bueno, porque eso ha sido tradicional y simplemente la contundencia y todo es muy bueno, posicional, todo perfecto, confírmamelo. Y segundo, ¿hay alguna mecánica, alguna variación en la historia de la IA, los enemigos? O sea, ¿o sigue siendo exactamente lo mismo, un tiro al plato? La primera pregunta, el sonido, para mí me sigue pareciendo bueno. Es verdad que le tengo que dar más con los cascos, que ahí es donde realmente te peta la cabeza, sobre todo en el Modern Warfare 1, que era el multi, era una puta locura que te cagas, con disparos y estampidos por todos lados. Y a lo que comentas en mecánica... Era el doblaje, ¿no? El doblaje está doblado al castellano, el doblaje es bueno, ¿no? Las mismas voces. El doblaje, las voces son las de toda la vida, de Price, Soap, Ghost, o sea... Tienes tocayos tuyos también, Rudisi, ahí lo dejo. Bueno, tocayos no, tocayos es por nombre, lo otro... Para ser mexicanos, venga, va, ya está, fuera, toma por culo, spoiler, toma. Y nada, ¿qué mejoras trae a nivel jugable? Yo qué sé, implementa, es que al final son los mismos niveles, todo, el de francotirador, los de sigilo, las escaramuzas, el de los coches, bla, implementa los coches, que es una puta mierda, o sea, es que lo nuevo es la mierda, ¿sabes? Te meto el nivel del coche en tercera persona que acelera, eso es lo que mejora. Y lo nuevo es una mierda, así que... Vale. Pues nada. ¿Por cuánto lo recomiendas? ¿A quién se lo recomiendas? ¿Y en qué plataforma lo has jugado? Lo he jugado en Series X. El juego está a 80 pavens de la hostia. Yo porque a mí me salió gratis con los rewards, por eso lo pillé del día 1. No, lo pillé del día 1 primero porque lo que jugué en la beta le eché bastantes horas y me flipó. O sea, digo, si estos niveles son así, venta para mí día 1. Y hombre, lo recomiendo a quien, pues lo típico, a los fans de Modern Warfare 1 que quieran dar el salto al 2, a los resignados del multi de Call of Duty, como siempre. No sé si habrá alguno todavía que no lo haya probado en Modern Warfare 1, sobre todo los que pruebe el 2, que le va a flipar seguro. Y lo único que le pido yo a Activision es que no me lo joda, tío. Que no me vuelva a joder con el Warfare de los cojones este, el Warzone o como coño se llame, y me joda la experiencia de jugar yo que ha aflojado pasta para que los que no paguen, que luego pagarán con mi transacción y toda la polla, puedan jugar bien y yo no. Pregunta que recién se me acaba de ocurrir con esto que ha comentado. ¿Cuánto pesa ese bicho en la Xbox? Nada, 100 gigas de nada. Claro, es infinito. Sobre todo para lo que tiene la Series S, pues a de puta madre que te come ahí prácticamente el 20%. El 20%. A presión. Tienes que meter el juego a presión en la Series S. Metes el puto Halo, metes ese y metes el Forza, no puedes jugar nada más. Los tres juegos ya te jodí. Pues, a ver, Alexis, para hacer un break entre juego y juego, coméntanos, entre juego, análisis de juego o experiencia larga, esa, ¿qué nos traes? ¿El Hex era? Muy brevemente voy a hablar de The Hex. The Hex es un juego de Daniel Mullins. Si a nadie le suena a quién coño es Daniel Mullins, seguramente le va a sonar porque algo he dado por culo con Inscription. Es el desarrollador de Inscription. Yo sabía que Inscription era de este pavo, pero no había jugado a su juego anterior. No había jugado ni a Pony Island. Y compraste sin mirar, ¿no? Y es el creador de Inscription, compró sin mirar. Claro, el Pony Island lo tenía comprado, pero así como tenía comprado otros cuantos cientos de juegos ahí en Steam, guardados para en algún momento, porque sabía que era bueno, pero nada más, no sabía ni de qué iba el juego. Y lo tenía ahí durmiendo en Steam. Después de Inscription dije, voy a jugar Pony Island. Y en el momento que digo, a ver qué más hay, vi que estaba este The Hex y lo compré. Ponía en lo terminé, me pareció un juegazo. Y este The Hex tuvo un problema por una aplicación que se utiliza para virtualización de servidores, que es la misma que me daba problemas con el Cuphead y da problemas con algunos otros juegos random. No sé qué es lo que hace, qué limita, qué cosa rara utiliza esta aplicación, pero hay muchos juegos que no corren. Y hay muy poca información en internet de que lo que para el Cuphead lo encontré, y digo, bueno, no va a ser para The Hex, obviamente no es un juego tan popular o tan masivo como Cuphead, entonces no había absolutamente nada de información. Me metí al Discord, el desarrollador tampoco sabía qué puta mierda era, y bueno, encontramos que, digo, no será lo mismo que el Cuphead, desinstalé eso y efectivamente iba, así que lo pude jugar. Los juegos de Danny Muniz tienen un estilo muy particular en el que es todo el tiempo caminar sobre cáscara de huevo. Es muy difícil no estar haciendo spoiler de todo, porque es cada detalle o cada intención del juego va un poco con jugarte con algo perturbador, o jugarte con romperte la cuarta pared, o estarte haciendo vueltas de metajuego, de que estás en el juego y en el juego te dicen que vas a estar en, que hay que hacer tal cosa en el juego y no todos los personajes están al tanto. Entonces hace muchos juegos, muchas idas y vueltas, con lo que entrar mucho en detalle es complicado. ¿Qué género? Diría que si tengo que poner un género, estaría más cerca de ser una aventura point and click, aunque no lo es, que de cualquier otra cosa, porque tiene algunos puzzles muy sencillos y una especie de modo, está mal llamarlo hub, pero es entre historias, vamos manejando, digamos, lo que es la parte más de puzzles y de aventura gráfica, pero dentro vamos a ver dentro muy poco que tiene como otros estilos de juego y otras cosas contenidas dentro de la misma aventura. Todos los juegos de Danny Muniz tienen como una especie de metalenguaje entre lo que es la programación de videojuegos y lo que es el videojuego en sí, y también muchas referencias a su propio universo, digamos. La música que escuchamos, la música de Inscription, por ejemplo, viene del mismo de Hex. El mismo aparato para escuchar música, de hecho. Y hay pequeñas referencias y pequeños guiños que se hacen constantemente. Y siempre hay un componente de gráfico cutre evocando a una época o a un estilo de desarrollo de videojuegos muy, muy particular. Y eso no está muy presente en Inscription, lo de los dibujos super cutre y demás, pero sí esa ambientación a un estilo de videojuegos de una época. De Hex, nada, técnicamente no es nada para pedirle al juego en absoluto, ni lo pretende. El estilo gráfico, diría, es pixel art la gran mayoría del tiempo, y muy muy sencillo. No vamos a ver acá una obra maestra del detalle de cómo está cuidado, qué bien que han resuelto esto, o cómo hacen esta animación, algo como podemos ver, no sé, un pixel art, como el de Celeste, que es simple pero muy efectivo y muy bien jugado con la iluminación. No, el pixel art es como si lo hubiese hecho tu cuñado Juan Pablo, que un día agarró y se puso a dibujar en el Paint y le salió eso, bueno, y ahí quedó, y lo mandaron al puto juego. ¿Y quién lo animó? El sobrino de Juan Carlos. O sea, está todo intencionalmente cutre. Y a nivel sonoro, no está que nada, digamos. Tiene esa intención de que el sonido sea crudo y que dé esa impresión de estar jugando en un ordenador viejo, prácticamente que no tenga ni placa de sonido, que el sonido salga por el PC Speaker, que era lo que venía por defecto en los 286, 386 y los primeros Pentium, que no traían los Pentium que no venían en una placa que tuviera salida de audio. Pero no, en ningún momento intenta disfrazártelo de ninguna manera, diciendo no, acá hemos intentado. El juego está puesto más que nada en la narrativa y en las mecánicas que son curiosas. A mí me pareció menos llevadero. De los tres que jugué, es un poco el más trabado de jugar, porque los cambios no tienen tanto ritmo como en Inscription o como en Pony Island, pero así todo me pareció muy interesante de seguirlo narrativamente, de ir viendo cuáles eran las guías de olla que iba a tocar capítulo a capítulo y con qué me iba a encontrar. ¿A quiénes lo recomiendo? A alguien que esté buscando alguna rareza o una cosa muy rara y que le gusten mucho los videojuegos, porque hay mucha referencia a distintos estilos de juegos y distintos videojuegos. Y alguien que quiera un juego corto, porque al final es un juego que dura unas pocas horitas, es un juego muy muy muy baratito y que puede ser un par de tardes más que entretenido. ¿Qué orden recomendarías que jugar esta trilogía? ¿Hay qué orden? Primero, Ricky, el orden. Diría que el orden natural es el que va bien, que es el Pony Island primero, de Hex segundo, Inscription tercero. De esos tres, Inscription sí que son más horas, pero Pony Island y The Hex son experiencias muy muy muy cortitas. Creo que Pony Island son unas 4 horas o así, y este poco más andará que eso. ¿Y Rudy, tu pregunta cuál era? No, nada, iba a decir que sí, un juego perfecto para alguien que estrene una 3070 como tú, que quiera sacar provecho a esas gráficas. Todos los que os compréis gráfica en el Black Friday, ya tenéis juego con el que estrenarla. Exactamente, la 370 lo aguanto, sorprendentemente se lo aguanto. Menos mal, no te hace falta la 4090, que no te entra ni en la caja, ya no es pagarlas, que no te entra ni en la caja. Si no funcionaba el Hex, me compraba la 4090. Pues bueno, vamos a cerrar el tema juegos antes de cerrar con noticias este programa. Yo con unas breves impresiones del cooperativo de Halo, que creo, si no me equivoco, desde el 8 de noviembre la campaña ya está en cooperativo. Muchas gracias, Rodríguez, por tus opiniones. Seguimos con el programa. Gracias a ti por dejarme dar las opiniones. A ver, de entrada decimos, ¿no? Con un año de retraso, en realidad dos, porque se retrasó un año, pues súmale otro, 2 años, ¿no? La campaña en cooperativo es algo... Es un sello de identidad de los Halos. Quiero decir, no sacar un Halo sin eso es un fallo gordo. Y al fin está. Le he dado unas 4 horas con mi compañero Baque. Una gran cagada. Muy gorda. Sí, sí. Y las sensaciones son muy buenas. De entrada, una de las grandes novedades es el gancho. Puedes enganchar al compañero y empezáis a engancharos uno al otro y hacéis el cabra. Y está muy divertido. De momento no hemos tenido problemas ni bugs. Hemos estado bastante separados del mapa. No ha habido problema porque el mapa es grande y hemos podido estar cada quien por un lado. Y han diseñado, de momento hemos intentado incluso buscar o he intentado buscar romper el juego de alguna manera y no he podido. Por ejemplo, cargando los datos de mi partida para unirme a la suya, donde yo ya lo tengo todo absolutamente desbloqueado. Y no, o sea, el juego te guarda en cierta medida el progreso que tú llevas. Yo llevaba en mi partida en la que lo tenía todo, pero solo me deja acceder a la cantidad de progreso que no rompa el progreso, porque hasta que tú no desbloqueas ciertas habilidades, o ciertas armas, o ciertos vehículos, podrías romper el mapa. Entonces, para que no rompas y te saltas, porque no tendrías que poder saltar aún, lo que he visto es eso, que me limita qué cosas puedo acceder. Pero como os digo, de momento el juego se ajusta muy bien, lo estamos jugando entre los dos, la inteligencia artificial responde bien, funciona bien, es fácil unirse. El único problema de momento, que lo que vimos, por ejemplo, intentando invitar a Ricky, es que no se puede unir a alguien así como así, sino que tienes que, cuando se va a iniciar la partida, iniciar a todo el mundo, no puedes meter a alguien así como así. Pero por el resto funciona bien y realmente es lo que se esperaba. O sea, hemos probado otras misiones, un par de misiones cerradas con mundo abierto y de momento ningún problema. Así que muy contentos y todos los que lo estuvieseis esperando, pues por ese lado no es lo que se esperaba. Pregunta, Rudy, cuando decís que, porque traes, digamos, obviamente la partida que se te pasaste en single player, ¿no? Eso es lo que estabas comentando. Sí. ¿Y qué hacen? ¿Simplemente te deshabilitan las cosas y luego te las habilitan solas? ¿O te las deshabilitan y luego la tenés que volver a comprar o obtener dentro de esa partida? No con las mejoras que te dan la historia, sino con la historia que... O sea, las mejoras que te vas comprando. Entiendo que esas también te las van quitando, ¿no? Si te hiciste mejoras en escudo, ¿no? Vale. No, o sea, lo que te quitan es... O sea, yo, por ejemplo, tengo el personaje al máximo con todas las habilidades y eso lo he tenido desde el principio. Pero cuando tú vas a las bases, por ejemplo, no puedo coger todas las armas ni puedo pedir todos los vehículos. Eso es lo que me han limitado. Entonces, porque, por ejemplo, si ya de entrada puedo coger el vehículo volador, me puedo ir a cualquier parte del mapa. Y el juego está diseñado para que al principio no puedas acceder a todas partes. No puedo sacar un tanque al principio. ¿Vale? Pues eso es lo que limita. Ni tengo acceso a todas las armas. Hay algunas que sí, que no debería tener al principio, pero hay muchas que no. Entonces, por ejemplo, todas las que son de derrotar a un enemigo, que hay misiones específicas para derrotar a un enemigo sin las armas, están bloqueadas, porque tengo que derrotar al enemigo para conseguirla. Vale, o, pues eso, conseguir puntos para desbloquear estos vehículos más pesados. Es eso. Ricky, ¿tenías una pregunta? Sí, yo quería saber cuánto pusieron el máximo de usuarios para el cooperativo. Eran 3 al final, ¿no? Pues eso ahí me has pillado. Creo que no, creo que eran 4. Me juraría haber leído que eran 3, tío, no sé por qué. Pero ese es el Aliens que estamos jugando, pero... No, el Aliens puede jugar 4, es un juego sólido y rocoso, tío, no como el Halo. Ya lo traeremos aquí cuando nos lo pasemos. El juego de Mejamonean. Pues nada, señores, vamos a cerrar el programa. Tengo un par de noticias que quería comentaros. Sobre todo la más importante, que me llamó la atención esta semana. Una noticia que decía, Splinter Cell podrá ser superado sin matar al remake. Sin matar a ni un solo personaje. O un solo enemigo. Entonces esto me ha hecho pensar, ¿no? El tema de... ¿Qué mecánicas de juegos...? Porque esto es muy original y realmente hay pocos juegos que te permitan hacerlo y que el juego sea divertido. Que no sea un soberano tostón, un peñazo, un... Hacer algo realmente fuera de lo normal. Entonces, ¿qué mecánicas echáis a más así de menos como esta, por ejemplo, en juegos? ¿Y qué os parece una noticia así, no? Porque yo hay cosas... Por ejemplo, hay temas de sigilo que es muy difícil encontrar en muchos juegos simplemente porque la inteligencia artificial es un pato. O tema de survivals, es algo que también cuesta muchísimo, te meten una fase o dos, pero pocos juegos tienen estas cosas. Precisamente el buscar alternativas, que por ejemplo los juegos de estilo Dishonored hacen muy bien estas búsquedas de dos alternativas, son cosas que he hecho más de menos. ¿Vosotros echáis de menos algún tipo de cosas así? Bueno, ¿y qué os parece la noticia? Bueno, tío, yo creo que acabas de dar un ejemplo importante. Me acabas de nombrar Dishonored, que es un juego en el que tú puedes ir a reventarlos a todos o no. O dejarlo si era noqueado y demás. Claro, Splinter Cell es un juego de sigilo puro y duro. O sea, obviamente tú podrás decir, oye, pues te puedes cargar a todos, o los podrás noquear, o darle algún dardo somnífero, o cualquier historia que se haya inventado para la aventura. Por lo tanto, no es algo que a mí me diga, buah, tal, echado de menos el pasarme un juego sin matar a nadie. Más bien, yo creo que es un desafío para el usuario que lo quiera utilizar, y que en este caso, se presta hasta lógico. Existe un juego de sigilo en el cual tú puedes despistar a los enemigos, obviamente te da opciones para tú pasar por determinada zona, mapa abierto o como lo vayan a plantear. Yo me imagino que va a ser mapa abierto, muy a mi pesar, o bastante amplio, digamos que las sagas originales, que eran sobre todo los primeros, que eran obviamente por cuestiones tecnológicas, como más cerraditos, más acotados y demás. Entonces, claro, ya a partir de ahí ya pones una premisa sobre un género determinado. ¿Qué he hecho yo de menos actualmente que no se haga mucho? Bueno, pues a partir de ahí ya el tema se expandiría a niveles, yo creo que infinitos, porque ya tendríamos que pensar género por género, qué podría aportar o qué he echado de menos en algunos juegos, que no en otros. No sé, yo siempre he hecho de menos en determinados juegos, sobre todo en la saga Grid, o demás, o en esos tipos de juegos, un campeonato al antiguo Sansa, por ejemplo, como se jugaban los Toca to Brincar, los primeros, que juguemos una temporada de 16 carreras en las que tú y yo seamos compañeros, tengamos que ganar por la victoria y por el campeonato de constructores. El único juego que te lo ofrece ahora mismo, que se me viene a la cabeza que sea saga continuista, es el Fórmula 1. El resto, poca historia me da. No sé si alguno de rally lo pondrá o no. Al menos en local sí te lo hacen, pero ya online sí que no sé. Y son esas cositas que dices tú, joder, pues una carrerita que te la echa, el pique, el vacilón y tal. Eso siempre molaba. Y a día de hoy pues se ha perdido mucho con el modo carrera, que suelen ser muy dispersos, muy pruebas sueltas. No sé, tío. A mí sobre todo se me viene esa a la cabeza, pero luego el resto de género podrías implementar mil y una historias que podrías echar de menos en un momento determinado, pero claro, ya ahí te juega mucho el factor de la historia, cómo están desarrollados los escenarios, para implementar esas mecánicas que realmente digan, ¡buah! ¡De puta madre que han metido para este momento y este juego! Sí, a mí, respecto a lo de Splinter Cell, me parece lógico, me parece que también debería ser más común en los juegos de rol de mundo abierto, poder pasarte una buena parte de no solamente los enemigos más sencillos, que son muchos juegos suelen tener mecánicas para no luchar contra esos enemigos, sino jefes también, que si quieres ser un personaje que se dedique a hacer, no sé, un convincente o un fanfarrón o un estafador o alguna clase que tenga mucho en carisma y demás, que seleccionando las opciones correctas de diálogo evites la pelea, y que el que quiera jugar así igual, porque seguramente hay personas que le interesa, como hay personas que le interesa más jugar un juego por la parte del sigilo que irse dando golpes, aunque siempre valoro que esté esa opción. Digo, me gusta que Undertale se pueda pasar en modo pacifista sin matar ningún enemigo, me gusta cargármelo también. Y me gusta que hace poco, la semana pasada, terminé la Playtale, no el Requiem, sino el Innocence. Y al principio hay partes, casi todo al principio es sí o sí sigilo, porque no hay muchas otras opciones, pero después hay parte de sigilo recomendado, pero si no, le reventas la cabeza a una pedrada y se acabó, a tomar por culo, y acá no nos hacemos más problemas por nada. Entonces yo creo que ese valor, si un juego es de sigilo, sobre todo un juego tan emblemático y mítico de ese género como es Splinter Cell, va a volver, que se pueda conseguir sin matar, yo opino yo totalmente como Ricky, le genera a los fanáticos de la saga y a quien quieran ponerse un desafío extra o lo que quieran ponerse un reto, decir, bueno, soy bueno, me encanta este juego, ahora quiero hacer esto por lo que sea, que tengan esa opción para autoimponerse el desafío de hacerlo, sabiendo que se puede hacer, porque hay muchos juegos. Recuerdo hace un tiempo veía un streamer de Age of Empires 2 que decía, bueno, se puede pasar todas las campañas de Age of Empires 2 sin matar enemigos, y mostraba cuáles sí se podían pasar sin matar ningún enemigo y cuáles tenía que matar por lo menos uno o por lo menos dos enemigos para poder pasar. Saber de antemano que se puede, digamos, es un plus para que no solamente un enfermo de mierda como el que estaba viendo yo lo haga, sino que sea lo más accesible o más común. ¿Y qué cosa he hecho de menos? He hecho menos un modo historia en NBA 2K que no sea una bastardía de mierda para robarte dinero y cagarse en tu madre, por ejemplo. Eso es algo que he hecho ver. Pues buena suerte. Yo solo voy a decir una cosilla que he hecho de menos, pero tampoco lo he hecho mucho de menos porque se han dado muy pocos casos, que son físicas avanzadas con las que poder jugar. O sea, me parece una pena que con generaciones tan potentes en comparación con lo que teníamos hace mucho tiempo, las físicas de los juegos sigan siendo las mismas. Haya muy poca variación en cómo puedes interactuar con el mundo. Recuerdo una saga, bueno, dos juegos que me fascinaron, los Red Faction y Red Faction Guerrilla, creo que era el otro, o Armageddon, no me acuerdo. Y son juegos que me volaron la cabeza porque... Di, Ricky, di. Oh, porque no quiero romper tu debate, después y luego yo voy a decir... Vale, va a decir luego. Dos palabras y un número y ya... Espera, que seguimos grabando, pero se ha roto el OBS. Ay, bueno, no pasa nada. Ahí está, ahí estamos. Estamos. ¡Menos mal! Pues te decía yo, el tema de las físicas, por ejemplo, el Rose Red Faction, son juegos que me volaron la cabeza porque tú podías plantear muchas maneras de afrontar las cosas porque podías destrozarlo todo. Entonces, tal cual tú podías entrar al edificio y leerte a tiros con un juego normal, como podías intentar tirar el edificio abajo. Me parecía muy loco todo lo que podías llegar a romper y hacer. Y de hecho era tan bestia que te permitían reconstruir porque te podías cargar hasta el camino porque podías ir, sobre todo en el segundo. Entonces, poder hacer cosas así más distintas con las físicas es algo que mola más. También recuerdo el Star Wars The Force Unleashed, el primero. No implicaba tanto la jugabilidad, pero también hizo mucho énfasis en las físicas, por cómo tú lanzabas a la gente y rebotaban, y podías con la fuerza coger a uno y encadenar, que se cogían y le daban más vidilla, ¿no? Entonces, ha habido pocos juegos realmente que con las físicas. Luego, bueno, Breath of the Wild es otro juego que realmente sorprende por las físicas y cómo puedes interactuar con el mundo con físicas más o menos complejas. Y son cosas que he hecho más de menos, ¿sabes? Que muy pocos juegos lo aportan y que con máquinas tan potentes se podría hacer, pero pues parece que se priman otras cosas, como hacer mundos súper grandes en vez de eso. Dale, Ricky. Ah, tío, que cuando hablas de física solamente hay un dios y todos sabemos que es Half-Life 2. El resto de juegos que me estás comentando son pura mierda comparada con él. Y por el 1, aún no llego. Pero a este ritmo, cuando juegues Half-Life 2, ya va a salir el 3. Lo bueno que digo, yo sé que si veo a Ricky terminar Half-Life 1, voy a tener Half-Life 3 ya jugado y en mis manos. No, si yo ya me lo pasé ya en su momento en PlayStation 2, el que tiene que ser Ruedi este. Quería de ser Ruedi en vez de Ricky, se ha equivocado. Ruedi. ¿El PlayStation 2 jugaste el cop de Half-Life 1? ¿El Play 2? Ricky. Lo intenté un par de veces con un colega y demás, pero sé que nos crujían en alguna misión, no sé si en la primera o la segunda, y ahí se quedó. Pues nada, señores, con una última pregunta mamporrera voy a cerrar. Para hacer aquí los importantes, los que saben mucho del tema. Nada, simplemente. Una noticia que salió. Google pagó 360 millones de euros a Activision para que no crease su tienda, su app, en la App Store, para que pues eso, pues pudieras ir a la tienda de Google y comprar las cosas allí en vez de que hicieran su propia app. Y esto lo enlazo con otra noticia de que Ubisoft se ha rendido y ya ha puesto Assassin's Creed Valhalla en Steam en vez de que estuviera en exclusivo con su tienda Uplay o como coño se llame, su launcher en PC. Con lo cual, nada, cerrando, viendo que esto, ¿no? Vivimos una época interesante con los videojuegos, sigue cambiando mucho la forma de consumirlos y están habiendo muchísimas hostias por esto, ya no son tanto una plataforma física, sino que hoy en día ya las plataformas son más que una plataforma física, ¿no? Y las compañías son más que esa consola, que eso, sino que son una plataforma digital que intenta estar conectada y enganchar todo lo posible. Ricky Snyder, muy buenas noches y ¿qué te sugieren estas dos noticias? Ah, buenas noches, y por parte comentas la de Ubisoft. Yo no entiendo cómo una compañía de ese calado no está en todas las plataformas posibles para vender sus títulos. O sea, sí, vale, Assassin's Creed tiene su tirada, pero coño. Métela en Steam, métela en la de la de Epic. Y ya te abres tres puntos de venta digital. Y si eres un poquito inteligente y le dices a tus usuarios que en vez de comprarlo a 70 euros en Steam, que lo tienes a 60 euros, pásate por mi store. Es una forma de mantener contenta a tu comunidad, que lo compra donde quiera, e incentivar a que pasen por la tuya para ahorrarse 10 euros. No sé, yo no soy experto en marketing, se me acaba de ocurrir, pero bueno, ahí lo dejo. Ubisoft, escúchame. Y luego por el otro lado, que Google pagara un montón de dinero y pasta a Activision para que no se fuera a sus stores, imagínate lo que ingresará Google por las ventas de las skins del el Call of Duty Mobile para que le afloje ese dinero. Exacto, eso, eso iba. Que hoy en día lo importante realmente es tener la plataforma digital, es la clave. Y por eso Ubisoft ha intentado resistirse al máximo de no tener la exclusividad de su plataforma. Que bien lo has expuesto. Pero bueno, Alexis, ¿hay alguna cosa que te venga más a la mente? Y nada, muchas gracias por estar aquí otra noche con nosotros. Bueno, antes de nada, muchas noches. Muchas gracias. Ha estado entretenido. Lo hemos podido llevar a cabo a pesar de los problemas de alergias, conexiones a internet, OBS que se caen y demás. Pero bueno, lo de Google creo que es un poco. Va muy relacionado porque el motivo por el que Rockstar, Play, Ubi, GOG, Epic, etcétera, etcétera, todas, es porque es muy jugoso la idea de poder vender y no tener que pagarle esos 30% royalty a terceros. Está, no. Que de hecho, no nos da tiempo ahora, pero hay un poquito de debate que sobre unas leyes nuevas de la Unión Europea, que no sé qué tan fuertes serán en ese sentido. Pero al final, tratar por todos los medios, incluso para que Ubisoft, con un producto como Assassin's Creed, masivo y franquicia millonaria, llegado al punto, tenga que decir, bueno, y ahora en Steam, y seguro se hincha a vender en Steam, y seguro va a estar top ventas en Steam, por más que el juego lleve un año desde que se lanzó, es una prueba de que, al final, no monopolio, pero monopolio. En PC hay un solo rey. Es Steam con diferencias, como decir, navegadores de internet. Oh, pero podemos navegar con lo que quiera, sí. Pero está Chrome y después está los clones de Chrome, que son 2%, 4% del mercado. Y después está Firefox con un 1%. Y se acabaron todos los navegadores que hay para. Entonces, monopolio o no monopolio. Con el tema de las tiendas es igual. En PC, por muchos que se llenen la boca los peceros de que hay millones de lanches y que pueden comprar el juego donde quieran y tal, al final la gran mayoría terminamos pasando por Steam porque es como el estándar y es la plataforma más que, como ya tenemos la mayoría de biblioteca ahí, siempre priorizamos eso. Lo interesante sería lo que dice Ricky, es decir, ¿cómo se combate con eso? ¿Cómo se hace para tratar de que no te esté sacando a Steam ese 30% y que tu plataforma empiece a tener más gente? Día de lanzamiento, sale en Steam a 60, sale en mi plataforma a 50. ¿Quieres pagar 60 euros porque sos de Steam? Pagas de entero y va a ser muchísima gente. Entonces el desgaste de ese 30% que te están pegando no es tan grande. Y en tu plataforma lo vendes a 50. Que así todo, te conviene más venderlo a 50 por cuenta propia que estarlo vendiendo a 60 y que te sable un 30%. Estimo que te sale un 30% la que toque, ¿no? Pues listo, arreglando la industria, ya veis, aquí ya, a ver si nos escucha. Tenemos todas las soluciones, nosotros, si fuese por nosotros, exacto. Mira, el mundo así. ¡No, cojones! Sí, pues nada, yo ha sido un placer volver a pasarme por aquí, que hacía tiempo que no podía, estoy. No sé si de mi calidad de audio como esté, yo soy entrecortado, pero bueno, es lo que tiene el wifi del hotel, ya me disculparéis. Pero bueno, incluso haciendo las pañas del hotel, aquí estamos, así que nada. Nos vemos la semana que viene y. Y nada, ha sido un placer. Cuidaros, buenas noches. Gracias, adiós.